placer, amigos, amigas, el estar nosotros listos para compartir un nuevo programa intercultural de Florilegio Musical Ecuatoriano a través de la primera radio pública cultural del país, Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Este saludo efusivo, a más de compartirlo con ustedes en la señal de los 940, vamos a hacerlo llegar hasta Saraguro a través de Radio El Buen Pastor, Radio Macarena en Santo Domingo de los Áchilas, Radio La Voz de Incapirca en Cañar, Radio La Voz del Santuario de Baños en Baños, en el satélite de la Coordinadora de Medios Populares y Educativos del Ecuador, Corape, www.corape.org.es, Radio Chiriculapa Online. También gracias a nuestros amigos allá en Paltas por compartir este programa. Y los que están en nuestra página de la Casa de la Cultura, www.casadelacultura.gov.es. Un abrazo gigante. Pero yo quiero hacerle la cordial invitación para que hoy participen con nosotros, puedan comunicarse con nosotros. Si tienen preguntas para nuestro invitado, lo hagan. Hoy vamos a abordar un tema especial como es la música rocolera y tenemos como invitado especial aquí en los estudios de la radio a Roberto Zumba, quien en breves instantes estará con nosotros porque enseguida yo quiero compartir con ustedes una de las reflexiones que como siempre las extraemos de la página de Shoshan y este tema lleva por título. Todo tiene razón de ser. ¿Qué creen ustedes? ¿Es posible eso, que todo tenga una razón de ser? Por supuesto que sí. Es importante que cree usted una propia vida. Encuéntrela y luego vívala. Algunas veces las personas llegan a nuestras vidas y rápidamente nos damos cuenta de que esto pasa porque debe de ser así. Para servir un propósito, para enseñar una lección, para descubrir quiénes somos, en realidad para enseñarnos lo que deseamos alcanzar. Tú no sabes quién son estas personas, pero cuando fijas tus ojos en ellas, sabes y comprendes que afectarán tu vida de una manera profunda. Algunas veces te pasan cosas que parecen horribles, dolorosas e injustas, pero en realidad entiendes que si no superas estas cosas, nunca habrías realizado tu potencial, tu fuerza o el poder de tu corazón. Todo pasa por una razón en la vida. Nada sucede por casualidad o por la suerte. Enfermedades, heridas, el amor, momentos perdidos de grandeza o de puras tonterías, todo ocurre para probar los límites de tu alma. Sin estas pequeñas pruebas, la vida sería como una carretera recién pavimentada, suave y lisa, una carrera directa sin rumbo a ningún lugar, plana, cómoda y segura, más empeñada y sin razón. La gente que conoces afecta tu vida. Las caídas y los triunfos que tú experimentas crean la persona que eres. Inclusive se puede aprender de las malas experiencias, es más, quizás sean las más significativas de nuestras vidas. Si alguien te hiere, te traiciona o rompe tu corazón, le das las gracias porque te ha enseñado a la importancia de perdonar, de dar confianza y de tener más cuidado de quién le abre tu corazón. Si alguien te ama, ámalo tú también. No porque él o ella te ama, sino porque te han enseñado a amar y a abrir tu corazón y tus ojos a las cosas pequeñas de la vida. Haz que cada día cuente y aprecie cada momento, además de aprender a todo lo que puedas, porque quizás más adelante no tengas la oportunidad de aprender lo que tienes que aprender de esos momentos. Entabla una conversación con gente con quien no hayas dialogado nunca. Escúchalos y presta atención. Permítete enamorarte libremente y poner tu vista en un lugar bien alto. Mantén tu cabeza en alto porque tienes todo el derecho de hacerlo. Repítelo a ti mismo que eres un individuo magnífico y además es importante, amigo, amiga, que lo creas. Si no lo crees en ti mismo, nadie más lo hará. Crea tu propia vida. encuéntrala y luego vívela. No olvides que Dios tiene un plan maravilloso para cada uno de nosotros y debemos aprender a descubrirlo. ¿Qué tal, amigos, esta reflexión? Nos vamos a encontrar con nosotros mismos, así que estamos cordialmente invitados e invitadas. Y empiece en este instante. Si está solo, solita, bueno, ahí está. Usted vive, sienta, ahí está su corazón. Está llena de optimismo. Y si está acompañada, igualmente. Siempre decimos que el pedir perdón como que resulta difícil, pero créanmelo, que la palabra perdón es la cosa más maravillosa que puede existir en nuestro mundo, porque cometamos o no cometamos errores, pues nos sentimos limpios de corazón. Abrazo para ustedes. Autoestima arriba, porque hoy termina la semana. Sin embargo, tenemos que tener esa actitud positiva, porque el día está completito y hay que llegar a esa meta que nos hemos propuesto. Esperamos que ustedes llamen, que marquen al 2220966, nos evalúen nuestro programa, porque de alguna forma día a día nosotros en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, nuestros compañeros y quienes hablan, rendimos cuentas de este trabajo que estamos realizando. Y bueno, como yo sé que ustedes ya se están dando ese abrazo gigante, Andrés Viracocha y quienes habla Laura Ríos Armijos, les hace llegar a ustedes un gracias por compartir con nosotros un ramo de flores y estamos también nosotros invitados a encontrarnos con nosotros mismos. Y para hacerlo en este instante, vamos a invitarles a escuchar la voz de las hermanas Mendoza Núñez y ellos nos traen una canción que lleva por título Viva mi Ecuador. Pinceladas de colores puso Dios con sus manos al crear el paraíso, hizo esta bella nación conjugada con la risa, con el canto y la nobleza. Te levantas día a día con airosa emoción. Hoy yo quiero entregarte con versos mi corazón. Yarapí, Patí, San Juanito, son parte de antes. Hecha de indio negro y mestizo, somos frutos de esperanza, cual banano y el café. Somos frutos de esperanza, cual banano y el café. Viva tu tierra, viva tu gente, viva tu música y todo su esplendor. Los compatriotas que desde lejos también son parte de nuestro corazón. Que no desmaye el gran anhelo de ver los días de una mejor nación. Todos unidos con hidalguía, gritemos juntos, viva mi Ecuador. Todos unidos con hidalguía, gritemos juntos, viva mi Ecuador. Ecuador, Ecuador. Encuéntrenos en www.casadelacultura.gob.es. El artista de hoy. El artista de hoy. Aquel que escribe, canta y acompaña con la armonía de los instrumentos. El artista de hoy en Florilegio Musical Ecuatoriano. Estamos listos ya en este escenario nosotros para compartir con nuestro invitado y con ese público maravilloso como ustedes en todo el país, en el mundo, gracias a la tecnología. Bueno, yo quería decirles a ustedes que tengo el agrado de compartir en este escenario con un gran talento ecuatoriano que sin duda ustedes al escuchar la música lo van a recordar, al recordar también su historia. Se trata de Roberto Zumba Barriga. Él nació un 10 de mayo de 1944 en La Tacunga, la tierra natal de sus padres, Manuel Zumba y de Carmen Amelia Barriga. Roberto, una vez de que nació en La Tacunga, pues regresó a Quito, donde sus padres tenían establecido su hogar. Posteriormente viajó a la ciudad de Guayaquil. También pudo vivir durante 8 años en Venezuela, hasta que finalmente regresa a su patria y actualmente pues vive en la capital de los ecuatorianos. Empezó su vida artística, así como que se dice, con fuerza, a los 17 años de edad. Pero hoy vamos a conocer esos primeros pininos de Roberto Zumba cuando era niño. Pero de todas formas, pues amigos, la voz del protagonista en este programa intercultural. Bienvenido Roberto, gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias por esa oportunidad que me dan ustedes. Un saludo, un abrazo muy grande a todos ustedes los que hacen Radio Casa de la Cultura. Muchísimas gracias, niña Laura, por esa invitación para dirigirme a todos los oyentes de Radio Casa de la Cultura. Darles un abrazo grande, un saludo muy cordial a todos los que escuchan este hermoso programa de su amigo Roberto Zumba. Bueno, Roberto, siempre decimos que este espacio está dedicado para artistas que han tenido trayectoria, jóvenes que den a conocer ese talento que tienen o que han tenido aquí en nuestro país. Sin duda, usted es una de las personas que ha empezado, se mantiene y sigue haciendo música para las personas que les encanta pues escuchar la música de la época de la rocola, como se lo conoce. Pero antes de hablar de ese tema, que lo vamos a conocer, ¿cuál es su punto de vista? ¿Qué es lo que hemos podido compartir aquí en este programa con textos que respecto de esta música? Pero quisiéramos conocer cómo fue esa niñez de Roberto Zumba. Sabemos que usted, mientras sus padres regresaban a La Tacunga, pues usted nació en esta bella ciudad, esta provincia de nuestro país, y que como sus padres tenían acá el hogar, tuvieron que apenas nació regresar acá. ¿Cómo fue esa niñez de Roberto? Bueno, como dije antes, yo nací por accidente en la ciudad de La Tacunga, porque mis padres son oriundos de La Tacunga y mis padres tenían propiedades en La Tacunga. Entonces cada cosecha que había, pues mi madre siempre viajaba a reunir todo lo que es de granos y esas cosas para traer a Quito. La cuando época del Inti Raymi. Cuando mi madre estaba embarazada, pues le tocó irse para La Tacunga, ahí es que nací. Pero solamente creo que yo permanecí 2 días, algo así, y regresé acá ya. Y yo soy inscrito aquí, bautizado aquí, en el sagrario y todas esas cosas. Pero qué chévere reconocer las raíces, Roberto. Desde luego, claro que sí. Son cosas que uno no debe perder y no debe negar. ¿Y cómo fue la niñez acá en Quito? ¿Ya estuvo en los escenarios usted? ¿Cómo nace ese amor por la música? ¿Papá, bueno, mamá, de pronto? Desde luego, yo pienso que eso por doble partida, porque mi papacito tocaba la guitarra y cantaba muy lindo. Mi madre igual cantaba muy bello. Entonces, por doble partida, lógicamente, casi somos 8 hermanos, divididos en 4 mujeres y 4 varones. Todos cantamos. De broma dice, todos cantamos sin ser cuencanos. Pero inclusive de mis hermanos, mi hermano Osvaldo hace un trío, mi hermano Marcelo tiene grabado, mis hermanas cantan, y el hijo de mi hermano Osvaldo, Fernando Zumba, también, que siempre está, digamos, y ha grabado mucho también. Entonces, a los 17 años grabé mi primer disco, y luego de eso, o sea, yo grabé para Fadiza 3 discos de 45. Como yo vi el éxito, me fui a radicarme en Guayaquil. En Guayaquil salió mi primer long play de acetato en el año 72, con el tema que fue un éxito rotundo, que tiene como nombre Olvídame, del compositor Vicente Reyes Palma. Y de ahí, pues ya para adelante, grabé una infinidad de canciones que se reunió 120 long plays. Bueno, pues Roberto, ¿y cómo se siente usted haber grabado 120 long plays que implican 12 canciones que tiene un en cada disco? Desde luego, disco. Para nuestro medio, para nuestro mercado, es una locura haber grabado tanto, ¿no? Pero el tiempo, o ese tiempo, pues, disco que yo sacaba era un éxito rotundo, y casi de las 12 canciones que tenía un long play, siquiera las 10 tenían éxito. Sonaba. Tenían éxito. Entonces yo grabé para el empresario disquero, el señor Efraín Calle, en Guayaquil, para Primicias. Entonces yo grababa 4 long plays anuales, que era igualmente una locura. Entonces continué grabando y tal. Es decir, así, que aproximadamente son, del número que usted me da, 120, 12 canciones, son 1440 que hizo en estos 120 long plays. Exacto. Pero eso no se quedó ahí, sino que usted... No, yo sigo grabando, lógicamente, yo sigo grabando, y ahí está. Inclusive hace poco yo saqué un CD por mis 50 años, que hoy no hay empresa quien nos haga grabar, pues uno con su peculio tiene que invertir para hacer su grabación, ¿no? Su patrimonio. Vamos nosotros a escuchar, en el trayecto del camino ustedes escucharon que grabó a los 17 años, tuvo un éxito extraordinario con una canción que va a sonar en este instante aquí en la primera radio pública cultural del país, como es Olvídame, de Vicente Reyes Palma. Es un pasillo en la voz de nuestro invitado Roberto Zumba. Olvídame nomás, amor, ya no me quiera. Regresamos con más de Florilegio Musical Ecuatoriana. Recuerde que usted puede comunicarse con nosotros marcando al 2220-966, 2220-966. Si quieren dejar algún mensaje para nuestro invitado Roberto Zumba, hágalo. Tiene toda la libertad usted para hacerlo a través de nuestra línea telefónica. Bueno, Roberto, y claro, nosotros decimos a los 17 años, no sé si su historia fue parecida a la de Julio Jaramillo cuando pasaba con su guitarra y alguien le dijo, queremos que grabes unas canciones, ¿crees que puedes hacerlo a la altura de Olimpo Cárdenas? Y la respuesta de Julio Jaramillo fue, eso y mucho más. No sé a usted cómo... Bueno, claro, Laurita, las historias siempre son diferentes, no puede haber algo igual o similar. La historia mía fue, a los 17 años vivíamos por las 200 casas del Camal, atrás del Camal, y como vecino teníamos a un señor compositor, Julio Ortega, que había hecho un tema con ritmo de vals que se llamaba Piedad. En ese tiempo estaba por venir Julio Jaramillo a hacer una grabación para Fadisa, un long play. Entonces el señor me dice, yo sé que usted canta, me dice, vea, jovencito, usted que canta, quisiera que me grabe esta canción en un cassette porque quiero ir a dejar este tema en Fadisa para que grabe el señor Julio Jaramillo. Y yo, bueno, con gusto, yo no tengo ningún problema. Así fue, así se hizo, se grabó una grabadora pequeña en cassette, que ese tiempo se lo hacía. Y este señor Ortega fue a dejar esa canción grabada en un cassette en Fadisa, en la empresa disquera Fadisa. A los 15 días le dieron un resultado al señor, le dijeron, vea, está aceptada su canción, vamos a grabar, pero vamos a grabar con la voz que está en el cassette. Ahí nació, lógicamente, mi grabación, o sea, con una suerte, gracias a Dios, que yo no fui a ningún concurso, no fui a ninguna radio, no fui a ningún lado, sino grabé directamente pedido por el señor Roberto Recalde, gerente de Fadis. ¿Quién le buscó? ¿El mismo autor de la letra de la canción? Sí, porque era vecino nuestro. ¿Qué canción era? Es un vals, Piedad. Piedad. Piedad. ¿Esa está en el CD? No, porque ya tiene muchísimos años. Tiene muchísimos años, pero ya no se encuentra ese registro de Piedad. Pienso que no. ¿Hablamos de qué época, más o menos? Del 60, qué sé yo, 69, por ahí, 68, ajá, 69. Hace 46 años, más o menos. Hace 46 años. Bueno, pues, ¿y cómo recibió usted esa noticia cuando le dijeron? Bueno, para mí. Bueno, yo siempre tuve entre ceja y ceja, sentía en mi corazón de que llegará el momento en que voy a grabar y que voy a tener éxito. Siempre lo tuve desde niño. Y lógicamente en la escuela, yo me eduqué en la escuela de Estados Unidos, en la Villa Flora, y siempre cantaba en las horas sociales, y etcétera. Y recibía muchísimos abrazos, aplausos, porque pienso yo que de esa edad de muchacho cantaba muy bien. Y hasta hoy, que en Guayaquil hay muchos animadores de programas que me dicen, el artista que nunca desafina. El artista que está presente. Y que nunca desafina al cantar. Y hablando de aquello, luego de tantos años, ya cuando yo me fui a vivir ya a Guayaquil, conocí al señor Naldo Campos. El señor Naldo Campos me dio el pasillo Por Ti Llorando, que grabamos para Fediscos. Y entonces eso fue igualmente un éxito tremendo. Vamos nosotros a escuchar esta canción que acaba de mencionar, creación de Naldo Campos. Es un pasillo que lleva por título Por Ti Llorando, en la voz de nuestro invitado Roberto Zumba. Mi vida se fue contigo, te la llevaste, dolor, triste llanto, solo dejaste, no me has querido y sin embargo eternamente, mi vida entera para adorarte no bastaría, no me has querido y sin embargo eternamente mi vida entera para adorarte no bajaría. ¿Cuántas cosas vas dejando? Todas bellas, olvidando que en un rincón de este mundo solitario, llorando estoy, llorando mi alma por ti, llorando. De este mundo solitario, llorando estoy, llorando mi alma por ti, llorando. Mi alegría, ¿cómo ser feliz si te extraño, vida mía? Dime dónde estás, que no me importa ni el tiempo. Te voy a esperar hasta que me muera. Seguimos nosotros con Roberto Zumba aquí en nuestro programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. Y bueno, pues Roberto, vamos avanzando nosotros aquí conociendo un poco de su historia. Pero usted estuvo en una gran faceta quizá donde la música ecuatoriana fue escuchada a lo ancho y largo de nuestro país cuando estaba... Usted, estuvo Julio Jaramillo, estuvo también Olimpo Cárdenas. ¿Y cómo mira usted esa época de gran auge de la conocida música rocolera? Bueno, primeramente el término aquel, para mí muy despectivo, rocolera, y que le digan a uno, le señale, este es cantante rocolero, pues sencillamente no me gusta el término. Pero si lo miramos bien, el término rocolera, pues ahí en ese tiempo en las rocolas había todo tipo de cantante y todo género, ¿no? Pero yo pienso que soy un cantante de música popular, específicamente yo hago el pasillo, el bolero popular y el vals. Ya. Decimos a esta faceta porque cuando hablamos de una clasificación en cuanto a la música, no sé, leíamos el libro y lo habíamos compartido aquí con nuestros amigos y amigas oyentes, el libro de Ketty Gon sobre la música ecuatoriana, y hay una faceta donde se habla de esta época, que sin duda, quizá yo coincido con usted de esos términos, porque hablar de rocola es como hablar de que ya tengo que romperme las venas para escuchar esta música, es lo que siempre tenemos esa concepción en nuestra cultura. Y hablar de esta faceta, como decía Mariela Kondo, que viva la música rocolera, que viva la música chicha, porque de esa música nací yo, decía ella. Voy a repetir sus palabras aquí en un programa de aquí. Pero nuestros amigos, amigas, oyentes conocen que nosotros hemos dicho que se fusionó quizá este término a un equipo que tocaba música que se llamaba rocola en aquella época. Sí, y lógicamente. Que quizá tiene mucha relación con sí, eso. Sí, tiene relación con eso, lógicamente. Y es así como hemos contado esa historia nosotros aquí en este programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. Pero ustedes saben que hay diferentes criterios y hay que escucharlos. En este instante me voy a permitir recibir una llamada al 2220-966. Bienvenido, bienvenida. Gracias por compartir con nosotros. Buenos días, licenciada Laurita. Enrique Bolaños tiene el honor de saludarle. Y de igual manera, Robertito Zumba, un amigo de antaño. Y deseándole que tenga los triunfos debidos, porque esa voz es muy, muy especial, tiene su tesitura hermosa. No se ha de acordar, tal vez, Robertito, son muchos años en los que fuimos amigos. Como anécdota, te cuento, Robertito, que estuvimos acá en la Magdalena, porque soy de la Magdalena, ahí nos hicimos amigos, llegó un teniente de subteniente del ejército y nos contrató para un serenito en Chillo Gallo y nos dejaron cantar una canción y ahí llegaron un poco de gente y nos hicieron volar de ahí porque dijeron que las hembras de ahí son las para los del barrio. Entonces tuvimos, como el señor tenía su carrito, tuvimos que salir volados. Eso me acuerdo clarito. También el valsecito que grabaste, el Piedad, también me acuerdo, que dice, Piedad, es la mujer que quiero, Piedad, es la mujer que adoro. Me acuerdo clarito, fuimos amigos así, digamos, de pasada, pero siempre las canciones que tú has grabado son éxitos rotundos. Siga adelante, Robertito, Enrique Bolaños te saluda. Muchas gracias. Muchas gracias, Enrique. No es que fuimos amigos, seguimos siendo amigos. La amistad nunca va a morir. Y muchísimas gracias por esas palabras. Te mando un abrazo. Muchísimas gracias, muy gentil por llamar, y siempre vamos a estar en contacto y siempre hay que escuchar nuestra música del pasillo. Gracias, Enrique, un abrazo. Y claro, nosotros seguimos hablando sobre esta faceta de la música rocolera, como se la entendió, y ya lo decimos, por ese instrumento que ustedes le ponían un sucre y empezaba a sonar cualquier canción. Y bueno, de hecho hubo espacios también de estas rocolas, de estos instrumentos en las cantinas, ¿no? Desde luego. Y por eso es que lo asocian así, ¿no? Claro, esa es la mirada, y usted mucho más que nosotros habrá tenido esa experiencia de escuchar en los diferentes, qué sé yo, cantones, pueblos, donde había la rocola y la gente ponía la canción que le gustaba. Creo que fue una gran época esa. Sí, porque eso era lo único que había, en todo caso, digamos, en todos estos establecimientos donde vendían licor y todas esas cosas, la famosa rocola. Que se ponía una llora llamada o un sucre y por un sucre daban dos canciones. Entonces, no sé, con el devenir del tiempo, pues la gente asocia eso de la rocola y las canciones que había en la rocola. Pero en la rocola no solamente había canciones de Roberto Zumba, había de todo el mundo, de todo cantante y de todo género, entre baladas, entre rock y todas esas cosas. Pero la gente se ha quedado más, le ha asociado más nuestra música con el asunto de la rocola, y por eso que salió ese término de que rocolero. Y de ahí pues se mantiene, ¿no? Pienso que hasta hoy se mantiene, de lo cual a mí no me gusta. Bueno, ahí está, Roberto no le gusta ese término y nosotros somos respetuosos, pero es una forma de poder conocer esta época, esta gran ¿qué sería? Temporada de la música popular ecuatoriana, que como ustedes, esto es una muestra de cómo la música a veces va cambiando, va teniendo nuevos procesos, como los que ustedes van observando, mirando y escuchando en estas últimas épocas, en estas décadas. Vamos a escuchar otra de las canciones que nos trae Roberto aquí a este programa. Y a ver si comentas, que también sé que este fue otro éxito, como es el tema Si Volvieras. ¿De quién es? Sí, igualmente. Desde aquel tiempo, luego que yo llegué a Guayaquil, comencé primeramente grabando canciones de Vicente Reyes Palma como, como Olvídame. Luego de eso, pues, comencé a cantar canciones del señor Naldo Campos, como Por ti llorando, Tres motivos, y no sé, luego de algún tiempo, pues, me puso en manifiesto esta canción y me gustó, me encantó, y lo grabé. Es un hermoso pasillo del señor Naldo Campos que dice, Si volvieras. Radiodifusora CCR. De un clic en usar aplicación y navegue junto a Radio Casa de la Cultura. 940 amplitud modulada. La primera radio pública cultural del país. Bueno, para nuestros amigos y amigas que en este instante, sea en la mañana, en la noche, en la tarde, Chichi, Ayipunya, Ayituta, les recordamos que comparte con nosotros aquí en los estudios de la radio Roberto Zumba y comparte con nosotros toda su trayectoria artística, pues ya va más de 50 años en el escenario. Roberto, ¿cómo mira usted esa época en la que usted tuvo un gran crecimiento en torno a la música y cómo le relaciona a los actuales momentos? ¿Qué pasa? ¿Qué sucede? Usted nos decía extra micrófonos. Ahora, como ya no hay una empresa para grabar y nos toca sacar de nuestros propios recursos económicos para poderlo hacer, ¿podemos hacer una comparación? No sé si es que hay una forma de decir qué pasó en aquella época y qué tenemos ahora. Bueno, la cosa es tan fácil, o sea, se lo mira detenidamente. Lo que sucedió fue un fenómeno tan grande que las casas disqueras quebraron. ¿Por qué? Por los piratas. Lógicamente el long play, el acetato, nunca lo pudieron piratear. Pero cuando vino esto del CD, lógicamente los piratas piratearon completamente. Tal es así que las casas disqueras, todas las casas disqueras que hubo en Guayaquil, quebraron. No sé qué pasó, pero es un fenómeno grande porque ninguna casa disquera pudo hacer algo. Se dejaron quebrar y lógicamente pues los piratas son los que invadieron el mercado, porque al pirata lógicamente no le cuesta un centavo, sino comprar un disco original, piratear el disco y vender a bajo precio de 50 centavos, un dólar. Entonces, ¿quién puede competir con eso? Entonces, la piratería fue que dañó a todo el mundo, tanto a las disqueras como al artista. Entonces, hoy, lógicamente uno para poder mantenerse en las radios, uno tiene que sacar su peculio, hacer sus propias grabaciones para poder poner a la radio para que lo puedan tocar. Y grabar un disco hoy mínimo cuesta $8,000. Solo para tener en mis manos el ¿y es rentable? Tanto como rentable no, porque lógicamente el mercado se ha llenado de disco pirata y legalmente es muy difícil, no se puede competir. Porque si yo empleo $8,000 solo para tener el disco master, yo no puedo vender un disco en un dólar. Entonces es difícil, mínimo se puede vender un disco en $5 para tratar en las presentaciones de poder recobrar ese dinero que se invierte. Es bastante difícil. Roberto, ¿qué se necesita para poderse mantener en los escenarios y no desaparecer? Bueno, eso. Seguir grabando. Seguir empleando dinero para poderse mantener en las emisoras, que son las únicas que nos ayudan. No todas, en todo caso, porque nos ha invadido otro género de música y nadie hace nada. Y eso de quedarse callado, pues sencillamente nos ha hecho un daño tremendo, totalmente. Robert... Y lo que pasa es nuestra juventud ya no escucha nuestra música. Pero eso también viene de hogares, porque al joven hay que inculcarle que somos ecuatorianos y que como ecuatorianos tenemos una identidad, que es el pasillo. Pero en los hogares no hacen nada. Y lógicamente el joven se ha lanzado, se ha tirado a escuchar música de afuera, como es el reggaetón y todas esas cosas, que está invadido completamente. Yo pongo una emisora en mi carro y en las 10 emisoras que yo cambio se está escuchando puro reggaetón. No hay una emisora que toque un pasillo, no hay una emisora que toque música ecuatoriana. Bueno, vamos a ver si el tiempo nos da, porque yo quería comentarles que Roberto Zumba pues hizo dúo con Julio Jaramillo, hizo con Pepe Jaramillo, hizo con Lucho Barrios, con Lucho Barrios de Perú, con Olimpo Cárdenas, con Lilian Suárez. Claro, hay mucha música y ustedes saben que Roberto va creando, pero bueno, vamos a recibir esta llamada. Al regresar trataremos de conversar si hay una faceta de creación en el sentido tanto musical como artístico de Roberto Zumba. Saludos cordiales, Florilegio Musical Ecuatoriano le da la bienvenida. Adelante. Buenos días, licenciada. Marco Luna le saluda. Qué gusto escucharlo a los mil años. Sí, licenciada, es que he estado ausente pues de la sintonía. Por hacerle llegar un saludo cordial a don Roberto. Es un amigo de hace como unos 50 años. Y quisiera, pues, a ver si es posible comunicarme, decirle, pues, de que... Marco usted Luna le está de, escuchando. Soy chofer de Grúas Tapia, y a los años que le oigo, pues, no. Y yo quisiera ver si es posible una cancioncita que hace dúo con Lilian Suárez, aunque nos digan amantes. Un saludo, don Roberto. Muchas gracias, hasta Marquito, luego, gracias. Un abrazo igualmente, gracias por llamar. Qué felicidad, me siento muy feliz al saber que hay gente que se acuerda todavía de este amigo Un abrazo muy cordial. Muchas gracias por llamar a este hermoso programa de Radio Casa de la Cultura. Marco, un abrazo. Muchas gracias. Bueno, a mí me da muchísimo gusto saber que los amigos de años se encuentran aquí en este programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. Y yo quisiera seguir escuchando nuevas canciones, nuevas cosas, pero el tiempo me sigue avanzando y yo no sé si Roberto tendrá en otra oportunidad más tiempo para venir a seguir dialogando con nosotros aquí en Florilegio Musical Ecuatoriano. Pero a veces no hay que desairar el gusto y la paciencia y la buena voluntad de nuestros amigos oyentes. Ahora, si con la venia de usted, de nuestro público, usted me permite escuchar la canción que nos acaba de solicitar nuestro amigo Jan. Claro, no, claro, lógicamente. Sí, el este público es manda, ¿no? Desde luego, claro que sí. Para mí, el respeto más grande es el público. Y esta canción tiene como título, Aunque nos digan amantes, del compositor Naldo Campos, grabado a dúo con Lilian Suárez. Echamos nuestro amor de una manera imborrable, envueltos en la luz del nacer de un nuevo día. La vida nos ha dado tristezas y alegría, y aunque nos diga amante, nos seguiremos queriendo. Y aunque nos digan amante, nos seguiremos queriendo. Me has dado tu cariño sin condición alguna, como ofrendan las flores al viento su perfume. Grande amor que todo lo perdona, y aunque nos digan amantes, nos seguiremos queriendo. Y aunque nos digan amantes, Roberto, nos hemos quedado cortos en este diálogo. Vamos a ver si es que nos podemos de acuerdo para volvernos a reencontrar en una nueva emisión de Florilegio Musical Ecuatoriano. Yo pienso que sí. Como dicen, el tiempo es el peor enemigo de estas cosas buenas que se realizan. Yo bueno, pienso que sí, solo es cuestión de ponernos de acuerdo y un día cualquiera estaremos nuevamente aquí para dedicarles con amor y cariño mis canciones. Pero mientras tanto les dejo un saludo, un abrazo muy grande a todos ustedes, a todos los que escuchan Radio Casa de la Cultura y este hermoso programa de la licenciada Laura Ríos. Muchísimas gracias. Quiero decirte, Roberto, que envíes un saludo cordial también a Santo Domingo, a Cañar, a Baños y también a Saraguro, porque ahí están reprisando esta Claro, lógicamente a Baños, a Cañar, a Saraguro, pues ya lo dijo la licenciada. Santo Domingo. En Santo Domingo, Los Áchilas y todo. Bien por escuchar este hermoso programa y escuchar Radio Casa de la Cultura. Bueno, yo, Roberto, dicen que el llanto sobre el difunto, ¿no? Así que vamos a comprometerle a Roberto aquí públicamente en este programa para que nos acompañe a seguir desarrollando este diálogo. Nos habíamos quedado en la faceta de creación, a ver si es que ha habido o qué ha pasado, cómo ha escogido sus canciones para poderlas grabar y obviamente lo que ha tenido que hacer para mantenerse y poder celebrar más de 50 años haciendo música. Bueno, sí, el compromiso ya está, no hay ningún problema, pues hay que ponernos de acuerdo, licenciada, y Dios mediante estaremos nuevamente aquí para hacerles escuchar las canciones del amigo de ustedes, Roberto Zumba. Bueno, con esto nos vamos a despedir agradeciendo la sintonía, esperando que continúen con nosotros en Florilegio Musical Ecuatoriano de lunes a viernes. Ya saben, una gran cita, un gran encuentro con ustedes. Les abrazo a todos y me voy a despedir con otro éxito de Roberto Zumba. Me parece que este es un bolero, Roberto. Sí, es un bolero. ¿Me bebí tu recuerdo no, cuál era? Se llama, ¿por qué? ¿Quién yo quiero no me quiere? Quien yo quiero no me quiere. Este es otro éxito con el que les dejamos y hasta la próxima, amigos, amigas. Quien yo quiero no me quiere. La mujer por quien yo muero, la que sufre por mi amor, solo aumenta mi castigo y además de mi dolor, soledad vive conmigo. Ando buscando a una mujer que sepa amar igual que yo, que me cure mis heridas y que me brinde su querer. No soy capaz de ser feliz en brazos de amor. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana presentó Florilegio Musical Ecuatoriano. Un espacio dedicado a recordar el patrimonio inmaterial de nuestro país. Ritmos que hicieron soñar, revivir y palpitar los sentimientos de nuestra tierra. Laura Ríos Arbijos agradece vuestra sintonía y les invita a acompañarnos mañana en un nuevo Florilegio Musical Ecuatoriano. (Risa)